cimbre de nuestra nación. En tus piedras, Matagua, Machuca, rinde honores a tu tradición. El albor de la fiesta gloriosa de José Faustino Sánchez Carrión se tornó voluntad victoriosa, enfrentada contra la opresión. Guamachuco, amada madre tierra, mano firme dispuesta a vencer. En la forja de nuestro futuro hay hermanos muchísimo que hacer. En la hora final de la guerra, desafiando el poder invasor, Leoncio Prado al morir por la patria supo darnos ejemplo y valor. Tus paisajes pintan la memoria, tus costumbres guarda el corazón. Hoy nos toca fundir el pasado en la fragua de la educación. Guamachuco, amada madre tierra, mano firme dispuesta a vencer. En la forja de nuestro futuro hay hermanos muchísimo que ser. Gente grande de alma luminosa, herederos del mítico alcohol. En el tiempo grabaron la fama que enarbola tu altivo blasón. Al fulgor de tus hijos renace una estirpe de recia actitud, y su luz por el mundo se esparce, prodigada en nobleza y virtud. Guamachuco, amada madre tierra, mano firme dispuesta a vencer. En la forja de nuestro futuro hay hermanos muchísimo que hacer. Tus riquezas entregas dichosa, siempre tu generosa ancestral. Esperando sabia y poderosa por respuesta justicia social. Guamachuco, promesa y victoria del saber, el amor, la amistad, el hogar que nos abre a la vida y el camino a la prosperidad. Guamachuco, amada madre tierra, mano firme dispuesta a vencer, en la forja de nuestro futuro.